que nos visitan en esta ocasión por el séptimo aniversario de Radio Jembó. Ha sido una lucha constante de nuestro pueblo, de nuestra juventud, que se ha encargado de difundir su palabra, la palabra de los abuelos, la palabra del pueblo ayú, que se oiga en todo el mundo a través de este medio. Qué bueno que están con nosotros compartiendo esa alegría y esta fuerza que nos damos entre todos para que las radios comunitarias tengan un futuro mejor y que tengan muchos amigos en el mundo. Qué bueno que están con nosotros compartiendo con nuestra visión de un mundo mejor, de otra forma de vida, en donde todos, entre todos, podemos hacer una sociedad mucho más solidaria, mucho más comprensiva, mucho más de apoyo mutuo, como es en este pueblo ayú. Estamos aquí para compartir nuestras experiencias, estamos aquí para decirnos adelante, estamos aquí para visualizar un futuro mejor. Qué bueno que están con nosotros y en este día 7 de agosto de 2008 vamos a dar por inaugurado esos trabajos de 3 días de reflexión, de análisis, de propuestas, de que todos las redes comunitarias podemos influir, podemos trabajar de manera conjunta para una sociedad mejor, para una sociedad que valga la pena vivirla. Muchas gracias por estar con nosotros, siendo las 6:10, hora local, declaramos inaugurado estos trabajos que habrá de servir para todos nosotros y para el mundo entero. Gracias.